Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Decía Confucio que el hombre grande vive en armonía aunque no esté de acuerdo. Y el pequeño se pone de acuerdo, pero no en armonía. Para el alma no hay un tiempo más desafiante que este. En el ajetreo cotidiano, no nos percatamos de en qué medida el nivel de armonía o desarmonía afecta a nuestro cuerpo y a nuestra mente, ni cómo este desequilibrio repercute en nuestras relaciones. Dejamos de escuchar la música que nos agrada por contestar las llamadas del celular. Dejamos de darle tiempo al hijo, a la pareja o al amigo por cumplir con las presiones que nos impone el trabajo. Dejamos de ir al cine, al museo, al teatro, porque la vida no nos alcanza. Y por si fuera poco, vivimos por lo general posponiendo el placer, pues desde niños nos enseñaron que era importante para nuestra formación y éxito en la vida. Sin embargo, también por lo general se nos pasa la mano. No por decisión propia, sino por el tren de la vida que nos empuja y obliga. Esto hace que nuestro vivir se vuelva metódico, falta de armonía y plano, tanto en lo referente a nuestras relaciones y nuestra salud, como a la propia conciencia. Además, como una armonía perturbada se compone de estrés físico o emocional, enfermedad y pensamientos equivocados, no solamente nos resta salud o nos enferma, sino que también sana o enferma la convivencia con los demás. Asimismo, el instinto nos come. No lo usamos para sobrevivir, al contrario, compramos en exceso, engordamos o adelgazamos al extremo, vivimos al límite las necesidades básicas, dormimos mucho o nada. Cuando no tenemos armonía, podemos llenarnos de cosas, objetos que no necesitamos, gastamos en exceso, no hacemos ejercicio en absoluto o bien lo hacemos hasta la extenuación. Ahora, ¿cómo armonizarnos? Hoy sabemos que un estado armónico lo producen varias cosas. Antes que nada, la salud física. Hacer ejercicio, alimentarnos sanamente, respirar y dormir bien generan estados mentales de optimismo y positividad, que a su vez nos hacen estar más sanos y sentirnos en armonía con el mundo. De igual manera, cuando la mente está libre de duda, temor, preocupación, prisas y resentimiento, es que estamos en armonía. Por lo tanto, debemos estar atentos a los pensamientos. Es así que tú creas tu cielo si te armonizas o tu infierno si permites desarmonizarte. Para ayudarnos a armonizarnos diariamente, podemos preguntarnos de manera constante: ¿en dónde quiero estar en el momento presente? ¿En el cielo o en el infierno? Así nos daremos cuenta de que no hay futuro, no hay pasado, solo hay aquí y ahora. La felicidad está a un pensamiento de distancia. En este momento, obsérvate a ti mismo desde afuera. Donde quiera que te encuentres, ve a la persona que escucha la radio, tú. Ahora, mírate sentado en donde estés, en el coche o donde sea en relación con el resto del lugar. Si es un cuarto, míralo en relación con el edificio. Si es un edificio, obsérvalo en relación con la calle, la colonia, la ciudad. Sitúate mentalmente como un observador que está en el espacio. Notarás que entre más amplia sea tu visión, sentirás más armonía, paz, silencio y libertad. Partamos de que la armonía no es una cosa, no es un destino, no es un estado mental. Es el nombre que le damos a experimentar nuestra verdadera naturaleza, de nuestro verdadero ser, a la vivencia de lo que en realidad somos. Experimentamos armonía, que podríamos llamar felicidad, cuando la mente está libre de dudas, de temores, de preocupaciones, de prisas, de resentimiento y de todo lo parecido. Es cierto que la armonía es inestable, nunca definitiva, así que constantemente hay que armonizarnos. Todos, conscientes o no, estamos en esa búsqueda, pero también todos hemos vislumbrado que la armonía es el cielo y que podemos estar en él. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.